tarde me sorprende con nostalgias guitarreras, fiel bohemia que me lleva hoy camino a Curuzú. Molino viejo te saluda con su última paleta, viento norte que de ofrenda me resguarda el guaragú. Sos el silbo dulce de un paisano, orgulloso va brindando un responso a Tarragó. Sos un chamamé de serenata, vino tinto en noches largas y entre amigos la canción. Centenario, en tus barreras yo he jurado una promesa que el destino y la distancia destrozó. Y una viejita ya en Belgrano, manos calosas por los años, esperanciosa sus pichones, y hoy la vida se paró. Sos barrio Don Bosco, en madrugada, juventud Verón de Estrada y el viejo Jaguar Rincón. Sos un chamamé de serenata, vino tinto en noches largas y entre amigos la canción. Sos un chamamé de serenata, vino tinto en noches largas y entre amigos la canción.